voy a dejar de hablar de usted. Esta semana conocí a una persona desconectada y conversé con otra en el mismo estado. Con esto me refiero a que la segunda, me gusta pensar, a veces conecta, aunque no estoy segura. ¿A qué me refiero con desconexión? Vamos a verlo. Ahora me estoy dando cuenta que también conversé con otras de grados diferentes de conexión. Muy interesante. Estar conectado tiene que ver con el universo. El universo, al mismo tiempo, sos vos, lo cual equivale a decir que estar conectado o conectada tiene que ver contigo. Estar en conexión contigo es el único camino posible para la felicidad. ¡Wow, wow, wow! ¡Qué fuerte que suena esta idea! Investigando la experiencia de vida humana, atendiendo consultas individuales, dobles, grupales, presenciales, online, hablando con colegas en España, en Londres, leyendo libros de otros investigadores, caminando las calles de mi ciudad, conversando con el verdulero, el psiquiatra, la dueña del local, el peluquero, la profe de patín, mirando mi vínculo con el amor, yendo al campus universitario, tomando un colectivo, brindando, en otras palabras, atendiendo mi propia vida, encuentro que lo único que nos desconecta de la posibilidad de estar continuamente sintiendo fascinación y gozo es estar lejos de nosotros mismos. Ahora bien, ¿cómo hago yo para acercarme a mí? La respuesta es siempre, mucho más sencilla de lo que parece, puesto que exactamente en ese lugar donde te encontrás ahora, en este momento en el que tus ojos van y vienen bailando entre los renglones del presente artículo, escuchando, ahí podés hacer un alto y descubrirte. Ahí, contigo, está vos, un ser humano 2019, espectacular, listo para saltar al vacío, llenísimo de herramientas para transitar la vida con alegría y sobre todo, profundamente completo. ¿Alguna vez te detuviste en el silencio? ¿Algún día apagaste la televisión para mirar qué es lo que hay adentro tuyo? ¿En alguna oportunidad consideraste que todo lo que estás buscando afuera podría estar adentro de tu corazón? Te digo algo, está. Te digo algo, dos, sos suficiente. Te digo algo, tres, no necesitas nada de lo que te han hecho creer que necesitas para ser feliz. Te digo algo, cuatro, para dejar de transitar la desconexión, tenés que animarte a mirar. Te digo algo, 5. Mirar es un viaje de ida. Te digo algo 6. Si estás en el planeta Tierra y no miras para qué, vas a luchar toda la vida. Te digo algo 7. Nadie quiere vivir luchando. Te digo algo 8. Todo está conectado. Pero empieza por vos. Conéctate. Florencia Lauga.